microscópica, terapia de choque. Ve con lupa sin cortapisas. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a entender. Ahora podrás imaginar las partículas, todo el círculo, todo el ciclo impregnado, toda la vida invadida, toda la materia infectada entera. Está adentro, está afuera, vista más allá. Puro horizonte, está abocado a sufrir nuestra bondad, extenuado hasta vomitar, hasta vomitar. El progreso se corrompe, entra en lucha con lo natural, entra en lucha.